continuamos la grabación de ayer porque no nos dio tiempo y entonces les estoy indicando que levanten la mano a aquellos niños que no pudieron ser grabados ayer para empezar la grabación. Empezamos con Sala. Fuerte al comenzar y al terminar. Y en R2, la R tiene... La R tiene... Dos sonidos. Dos sonidos. Uno suave y otro fuerte. Uno suave y otro fuerte. Fuerte al comenzar y al terminar. Y en R doble. Ejemplo, rata, bar, bar y carro. También... También cuando está al lado la L de la S y de la N. Alrededor a, en, a, ¿y sonido suave? Y sonido suave. Cuando está dos alrededor dos vocales. Ejemplo, aro, caro, mira, etc. Pasamos a Paula. La R tiene dos sonidos, fuerte al comenzar, al terminar, y fuerte al comenzar, al terminar, y en R doble. Ejemplo, rata, mar, carro. Cuando está al lado de la L, N, S. Suave, ejemplo, alrededor. Enrique Arsenal. Suave cuando va al lado de dos vocales. Cuando va entre dos vocales. Ejemplo, aro, caro, mira, etcétera. Vale, pasamos ahora a Miriam Caro. ¿Aquí no te grabé yo? No. La R tiene dos sonidos. Para comenzar, para terminar, R doble. Ejemplo, rata, mar, carro. ¿Y cuando va? Y cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Ejemplo. Vale, dime cuando tiene el sonido suave. Cuando va al lado de la. En medio de dos vocales. Como por ejemplo. Vale, Miriam no se acuerda. A ver, ¿otro niño que no haya sido grabado? ¿Otro niño que no se haya grabado? Que no se haya grabado. Tú no... Tú, no, ayer no te, tú te... Vamos con Nacho. La R tiene dos sonidos. Al comenzar... Fuerte. Al comenzar y al terminar. Ejemplo. Carro. Que diga rata, carro y mar. ¿Y cuando va al lado? Y cuando va al lado de la L, S, N, también suena fuerte. ¿Y suena suave? Y suena suave. ¿Cuando van? Cuando van al lado de la L, de dos vocales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... No. Caro. Bueno, casi bien, casi bien. ¿Quién más falta por grabar? Yo no. Ya te grabé. La R tiene dos sonidos. Fuerte al comenzar, al terminar, R doble. En ejemplos, rata, mar, carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L. De la L, de la S y de la N. La R suave suena fuerte, flojo cuando va entre vocales. Ejemplo, caro, mira, aro. Bueno, esta era Sofía. ¿Quién más falta por grabar? ¿Quién más falta por grabar? ¿Está grabado? ¿Quién más falta por grabar? Vamos con Dairon. La R tiene dos sonidos, uno fuerte y uno suave. Al comenzar y al terminar, y R doble. Ejemplo, rata, carro, alrededor. Cuando va al lado de la... Cuando va al lado de la L, de la N, sí, de la N, también suena fuerte. Ejemplo, arsenal, arsenal, alrededor y... ¿Y suena suave? Y suena suave cuando va entre dos vocales. Ejemplo, mira, aro, caro. Vale. A ver, termino de preguntar, ¿alguien más falta por grabar? ¿Falta alguien más por grabar? Vale, pues me están diciendo que no. Así que despedimos la grabación. Me está diciendo ahora Gonzalo que les ha dado cuenta que él falta. La R tiene dos sonidos. Fuerte al comenzar, al terminar y en R doble. Ejemplo, rata, mar y carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, de la N y de la S. Ejemplo, alrededor, Enrique y Aceznal. Suave cuando va entre medio de dos vocales. Ejemplo, aro, caro y mira. Vale, muy bien. ¿Tú lo sabes? A ver, Rubén también me está levantando la mano. ¿La R? La R tiene dos sonidos. ¿Sonido fuerte? Fuerte al comenzar y al terminar. Bien. ¿Cuándo van las dos? Las dos... R dobles. Cuando va al lado de la... Cuando va al lado de la... Por ejemplo... Cuando va al lado de la L, de la S, de la N, ¿Y suena suave? Suave cuando va entre dos vocales. Por ejemplo, aro, caro, mira. Vale. Bueno, pues ya nos despedimos.